Tolerancia Cero, con Marta Gómez Casas. Muy buenas noches a todos. Otro miércoles más. Abrimos la puerta de este programa y os invitamos a entrar. Hoy os vamos a contar quiénes fueron las maestras de la República, qué modelo de enseñanza propusieron, qué ocurrió con ellas cuando llegó el franquismo y por qué hoy están más vigentes que nunca. Profesoras que rompieron moldes y propusieron modelos de mujer incómodos para el régimen. De ellas vamos a saltar a la historia de otras mujeres, estas del siglo XXI, que ya son bomberas o bien se están preparando para ello. Y como hace una noche primaveral, una noche suave, podríamos decir que incluso sedosa, vamos a invitaros a pensar en positivo. La clave está en cómo hacerlo, qué necesitamos para no perder el humor y para ver la vida con una sonrisa. Como siempre, a este lado el equipo de este programa de Tolerancia Cero. Fernando Vigueras en la realización, Edu Torres en el control técnico, Patricia Costa recogiendo el pulso de la calle y Marta Gómez Casas, la que te habla una noche más. En país extranjero, aviva la raíz de la palabra propia. A mí me la, como diría yo, a veces me la convertía en llama, como si fuera de fuego. El apego al idioma ha sido mi patria. Era la voz de una María Zambrano ya muy mayor. Nació en 1904, estudió filosofía y letras, fue alumna de José Ortega y Gasset, profesora auxiliar de la cátedra de metafísica en la universidad hasta el año 36, amiga de Luis Cernuda, de Ramón Gaya, de Miguel Hernández, de Camilo José Cela. Se casó con el historiador Alfonso Rodríguez Aldave, se marchó a Chile. Allí les pilló el comienzo de la Guerra Civil y entonces regresaron a España para colaborar en la defensa de la República. Sin embargo, no hubo suerte. El 28 de enero de 1939, María tuvo que cruzar la frontera francesa camino del exilio en compañía de su madre, donde comienza un largo viaje y un largo periplo vital que la llevará a París, a Nueva York, México y Cuba. Y se le concedió el premio Príncipe de Asturias de Humanidades en 1981. Pero no será hasta 3 años después, un irónico 20 de noviembre, cuando María Zambrano volvió a pisar España y se instaló definitivamente en Madrid. Murió en el año 1991. Porque el exilio es algo muy serio y puede ser creador y destructor. En mí creo modestamente que ha sido creador. El exilio da una nueva dimensión a la vida. El choque es como un segundo nacimiento, porque es verse en medio de países que luego se aman o no se aman, en medio de la vida sin fronteras. María Zambrano fue una más de las maestras republicanas a las que la historia no les ha hecho justicia. Apenas aparecen en los libros de texto y pocos recuerdan su herencia. Sin embargo, esta semana se ha presentado un material docente para profesores de secundaria, de bachillerato y de FP que devuelve a estas mujeres la memoria silenciada de ser la llave de la transformación social. Recupera su voz, sus nombres, habla de su papel en la educación y también de la represión franquista que borró su legado. Bueno, en su elaboración han colaborado el Instituto de la Mujer y las áreas de la mujer de los sindicatos de la enseñanza. Esther Muñoz, Comisiones Obreras, muy buenas noches. Buenas noches. Luz Martínez Ten, de UGT, muy buenas Hola, noches. Buenas noches. Y Rosa Zafra, de la Confederación de Trabajadores de la Enseñanza, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Como estamos muchas mujeres y además implicadas en la enseñanza, tengo mucho que preguntaros esta noche. Luz, ¿qué papel jugaron las maestras durante la República? Bueno, hay que pensar que en la época de la República El magisterio ocupa un lugar fundamental porque la República sabía que tenía que formar a la ciudadanía para lograr llegar a los objetivos que tenía. Y esta puerta fue traspasada por las mujeres que de manera muy numerosa entran en los estudios de repente universitarios y se convierten en una figura fundamental para hacer llegar la cultura, la alfabetización a todo el país. Las maestras de la República son mujeres valientes, mujeres que se arriesgan y mujeres que llevan un mensaje de ciudadanía y de derechos a todas las escuelas de España. Esther, ¿cuáles eran los principios de la enseñanza que ellas defendieron? Bueno, es increíble cómo ahora estamos todavía intentando conseguir esos objetivos que tenía con la enseñanza en la Segunda República. Se pretendía una enseñanza activa, laica, bilingüe y solidaria. Esos mismos conceptos los seguimos buscando ahora, porque desgraciadamente durante un largo periodo de nuestra historia, pues todo eso se rompió y todo lo que podría haber sido el avance social en España se rompió con el periodo del franquismo. Fíjate que se rompieron muchas cosas porque se habían esbozado leyes muy, muy avanzadas para la época que el franquismo truncó. La del divorcio, la del aborto. Exacto. Para las mujeres, la República fue la oportunidad de entrar en la ciudadanía plena. Se reconoció el voto, pero además del voto, con eso iban muchas transformaciones en las leyes a nivel no solo político, social, económico, que les permitía pues participar como ciudadanas plenas. Y eso se rompió y volvimos pues a los modelos de finales del siglo XIX. Desgraciadamente en todo el periodo franquista, recordemos que hasta el 75, pues las mujeres casadas tenían que pedir autorización a sus maridos para poder trabajar, por ejemplo. Rosa, ¿qué modelo de mujer encarnaban las maestras republicanas? Pues encarnaban ese modelo de mujer independiente, culta, transmisora de cultura, que podía llegar a la ciudadanía porque había sabido traspasar el ámbito de lo privado y aunque el ejercicio del magisterio se consideraba y se sigue considerando una prolongación de nuestro espacio privado, seguimos siendo vistas, es una profesión feminizada precisamente porque es una prolongación del papel de madre y de cuidadora. Supieron aprovechar ese papel que la sociedad les daba para sacarlo a lo público y transmitir esa cultura que ellas habían conseguido adquirir y transmitir esas herramientas para que quienes las escuchaban, quienes podían ir a la escuela, cosa que la República se preocupó mucho de que fuera una enseñanza gratuita y generalizada, pues adquirieran esas herramientas para poder defenderse en el mundo y para poder saber leer, para poder hacer discursos, para poder luchar contra los patronos, contra la explotación. Era ese modelo de mujer. Un modelo libre. De mujer totalmente opuesto al que se impuso después. Lógicamente, bueno, no hace falta más que echar un vistazo a los libritos que se divulgaban sobre cómo debía femenina. Ser la mujer, por supuesto, era una mujer libre, una mujer que disponía de su propio sueldo, que no tenía por qué casarse, que además empezaba a tomar conciencia no solo del derecho al voto, sino que empezaba a tomar conciencia de su propio cuerpo, del empoderamiento de su propio cuerpo, que incluso apoyaba el tema del aborto. Eran mujeres muy muy avanzadas ahora para la época, ¿no? Pero en su momento eran mujeres que estaban rompiendo moldes y efectivamente la mujer del franquismo se les imponía, probablemente no todas las mujeres eran así, pero claro, desgraciadamente les imponían un modo de comportamiento sumisas, calladas, buenas madres, buenas esposas, el ámbito de lo privado era privado, consentidoras de malos tratos, tanto físicos como psicológicos, porque era lo que la sociedad les había deparado. ¿Qué pasó cuando llegó el franquismo con las maestras republicanas? ¿Las que ya estaban dando clase en colegios siguieron haciéndolo o tuvieron que exiliarse? Bueno, se hizo el franquismo, hizo una separación, o sea, todos los maestros y las maestras tuvieron que dejar sus plazas y para poder volver a dar clases tenían que presentar una serie de informes muy complejos donde opinaba desde el párroco del pueblo hasta el presidente de la asociación asociación de padres y tenían que emitir unos informes de buena conducta. Entonces, muchas de estas mujeres, que es algo que las historiadoras han planteado y que es muy importante, vieron cómo eran acusadas no por su ideología, que esto es extraordinario, no porque tuvieran una ideología de izquierdas, sino porque eran de dudosa moral. Porque, como decíamos, eran mujeres muy autónomas, muy libres, estaban muchas veces en las plazas, en los pueblos, solas, iban a las misiones pedagógicas con hombres. Y entonces esto de ver a las mujeres solas, o sea, caminando sola, eligiendo solas, bueno, pues los informes que entregaban ni siquiera les daban la autoridad moral de ser mujeres con una ideología de izquierdas, sino que decían son de dudosa moral. Se las ha visto con hombres, se les ha visto con conductas perniciosas, no son un buen ejemplo para los niños, y entonces eran apartadas de la enseñanza. Muchas, y no podían ejercer, muchas de ellas tuvieron un exilio interior en España, o sea, uh-huh. no pudieron ejercer, otras se fueron y otras fueron masacradas. En muchos casos, su legado, sus notas, sus libros, sus cuadernos fueron quemados y desaparecieron. Y conocemos historias muy entrañables. Recuerdo una compañera que me contaba que cuando ella era pequeña, vino una mujer, una maestra muy mayor, a dar clase. Y la directora del colegio le dijo, cuidarla mucho, que es la primera vez que da clase. Y entonces ella decía, pero ¿cómo va a ser la primera vez si es muy mayor? Y es que había sido apartada de la enseñanza y era la primera vez que podía volver a dar clase. ¡Qué bonita historia! Su deseo era dar clase, porque había estudiado para darlo. Otras muchas que fueron apartadas de su plaza daban clase en sus casas. Y tenemos el ejemplo de una maestra precioso que iba de pueblo en pueblo con su burro y su turca, su cama turca, que era esta cama que se doblaba, porque iba a dar clase a las casas, iba de pueblo en pueblo. O sea, que ellas tenían tal vocación que a pesar de que las prohibieron seguir sus clases de magisterio, se ofrecían de manera voluntaria en las escuelas nocturnas, en los hogares, para poder seguir ejerciendo, bueno, para lo que habían aprendido, lo que habían enseñado. Entonces yo creo que lo más dramático es que las exiliaran, que las asesinaran, pero también que las negaran la ideología y la dignidad, ¿no? Y que no las consideraran realmente mujeres con una ideología de izquierdas, sino mujeres individuas, que muchas veces le llamaban, con una dudosa moral. Te quería apuntar una cosita pequeñita. Cuando hablamos de mujeres libres, Carmen Agulló, una profesora de la Universidad de Valencia que ha estudiado muchísimo a las mujeres de la República, dice algo muy precioso sobre la vestimenta que llevaban. Porque como ellas eran muy modernas y se daban cuenta de que influía mucho en las personas, entre ellas hablaban y decían, bueno, tenemos que ir bien modernas, pero no excesivamente provocadoras. Ah, o sea que tenían un código de vestimenta ético, entre ellas. Y de peinado y de cómo se tenían que relacionar, porque eran conscientes de que eran modelos. Entonces, entre ellas hablaban de cómo nos tenemos que vestir, cómo nos tenemos que comportar, cómo nos tienen que ver. Porque, claro, llegaba la maestra, Josefina Aldecoa lo cuenta muy bonito de su madre. Y entonces decían, una mujer sola que llega con estas ideas, que junta a los niños, que junta a las niñas, ¿qué va a ser? Entonces, ellas, entre ellas, buscaron un modelo de mujer femenina, porque le decían, bueno, estos son unos machotes, o sea, ni se quieren casar, ni quieren amores, ni quieren ser madres. Y entonces ellas decían, no somos mujeres, y vestimos como mujeres, somos femeninas, pero sin provocar esta susceptibilidad, esta sospecha. Entonces hasta eso pensaron, o sea, es precioso. ¡Qué bonito! ¿Y cuáles eran los códigos de comportamiento que ellas mismas pactaban para dar esa cara que tú dices a la sociedad? Pues cuando ves las fotos, que es una cosa maravillosa, y las historiadoras han recogido muchas fotografías de estas maestras y bueno, nos han mostrado las fotografías de cuando ellas eran maestras de la República, que son mujeres alegres. Hay una, Carmen Colmenares nos decía, eran mujeres alegres, estaban tan contentas de poder salir de la casa, de tener una profesión, de poder tener una palabra, y se las ven las miradas, ¿no? Y después de la represión, estas mismas mujeres, sus caras son terribles, demacradas. Entonces estas mujeres se juntaban entre ellas, las maestras se juntaban entre ellas, bueno, en la residencia de señoritas, viajaban por Europa, hablaban mucho, y para ellas tenían muy claro que tenían que demostrar que una mujer libre sigue siendo una mujer. Es que es muy hermoso, ¿no? Porque enseguida las acusaban de malas, van de chicos, de marimachos, de, bueno, algo que se ha sucedido siempre cuando hablamos de feminismo en los años 80, 70 en España, ¿no? A las feministas nos decían, es que estas son unos marimachos. Entonces ellas lo tenían ya claro, que querían ser, demostrar que el ser mujer y tener derechos y tener dignidad no significa renunciar a tu modelo de feminidad. Entonces, eran muy discretas en el vestido, generalmente se acompañaban unas a otras, pero no renunciaron a la libertad. O sea, piensa que las misiones pedagógicas, cuando vemos las fotografías, generalmente son muchos hombres, y de repente aparece una mujer. Y va sola, acompañada de hombres, durmiendo en pueblos lejísimos, viajando, haciendo kilómetros. Claro, para la sociedad de aquella época eso era impensable. Entonces ellas cuidaban mucho el cómo las vieran, ¿no? Dices que tenían caras alegres y que después, en las fotografías posteriores, años después, salían demacradas. Rosa, ¿qué pasó con ellas cuando llegó el franquismo? Hemos hablado de que algunas perdieron ya la posibilidad de dar clases, que otras se exiliaron y que otras pues fueron encarceladas y muchas veces pagaron con la muerte. En efecto. Pues como decía Luz, que fueron separadas del magisterio a través de los distintos decretos promulgados incluso antes de acabarse la guerra, porque el franquismo tenía una cosa muy clara y es que iban a terminar con todos los rojos y sobre todo con todas las rojas. Con las individuas y las sujetas, como decía. Esas sujetas, sí, iban a acabar con esas sujetas como fuera y el procedimiento fue similar al de los compañeros separados del cuerpo y para poder reingresar tuvieron que hacer esos larguísimos trámites que en muchas ocasiones nunca fueron resueltos y quedaron separadas del magisterio. Pero es que además a ellas se les añadían otro tipo de calificativos, ¿no? Porque no solo eran separadas del magisterio por haber trabajado para el magisterio de la República, sino que además se le añadían calificativos, como decía Luz, de dudosa moral, de no iban a misa, hablan de manera estridente, visten de manera indecorosa, viven solas, nunca se ha casado, tiene un hijo soltera, cosas así. Todo eso se les añadía en los cargos que se les imputaban para luego ser encarceladas. Eso es así básicamente lo que les sucedió. Muchas de ellas, pues ya lo hemos visto, terminaron en cárceles. Luego es muy bonito también cuando leemos los testimonios de mujeres en la cárcel, cómo algunas de ellas pertenecían a partidos políticos y organizaban al resto de mujeres. Las mujeres del Partido Comunista eran muy curiosas, estaban muy organizadas entre ellas, y la que sabía leer, que había sido maestra y estaba en la cárcel, las organizaba, las enseñaba a leer, las enseñaba sobre todo a mantener la dignidad en la cárcel, a ir limpias, a coserse la ropa, sobre todo que esa dignidad que el franquismo quería robarle a la mujer, hacinándolas en las cárceles, pelándolas, consintiendo que tuvieran piojos, violándolas sistemáticamente. Las mujeres que tenían una cierta cultura, que tenían, pues eran maestras, que habían adquirido la cultura a través de estas maestras, transmitían a las demás eso, esa dignidad. Las que tuvieron que marcharse fuera de España, pues las que tuvieron más suerte pudieron ejercer el magisterio y transmitir los ideales de la educación, del sistema educativo republicano en Latinoamérica, que fue principalmente donde consiguieron trabajar como maestras. Y la mayor parte de ellas tuvieron que trabajar en otros trabajos. Las que se quedaron nunca, excepcionalmente, pudieron reincorporarse al cuerpo, pero la mayoría de ellas no volvieron a ejercer, pero sí que hicieron algo muy bonito y es las que pudieron, las que no tuvieron que hacer ese exilio, o sí que interior de no poder decir que habían sido maestras, las que pudieron trabajaron de forma clandestina en partidos políticos, en sindicatos y trabajaron en la oposición y en la resistencia. Esther, ¿cómo vivían estas mujeres aparte de la escuela? ¿Cuál era su día a día? ¿Se casaron? ¿Tuvieron uniones libres? ¿Utilizaban métodos anticonceptivos? Es decir, ¿qué hacían? En la unidad didáctica hemos tratado de recoger la gran variedad y diversidad de mujeres, porque ocurría lo mismo que ahora. La variedad era total. Entonces hemos recogido modelos de mujeres que centraron el magisterio en la didáctica de la lectoescritura, mujeres que se dedicaban al aprendizaje de las ciencias, ciencias, a la investigación, mujeres que trabajaban muchos aspectos. Algunas de ellas se centraron sobre todo en la educación sexual, porque consideraban que era fundamental para que las mujeres republicanas pudieran vivir libremente la sexualidad, pudieran tener relaciones sin problemas posteriores, con una buena educación sexual. Y trabajaron mucho esos ámbitos, cuidando también mucho. Otras se dedicaron a trabajar algunos aspectos de la infancia, de cómo educar la buena salud, etcétera. Y posteriormente, en sus vidas, una vez que triunfó el franquismo, pues encontramos todos los casos. A las mujeres exiliadas internamente y externamente, a las que murieron fuera, a las que pudieron volver. Hay que unir algunas también. Tenemos un modelo, hablamos de Enriqueta Otero, que todavía vive, que estuvo durante un tiempo luchando como maqui, porque, bueno, intentando reconstruir aquel Estado de Derecho que era el que legalmente estaba constituido. Porque realmente recordemos que lo que ocurrió con el franquismo fue un alzamiento antidemocrático. ¿Cuántas historias hay recogidas en esta unidad didáctica que habéis hecho? ¿Cuáles son vuestras favoritas? Luz. Bueno, todo, ¿no? En la unidad didáctica todo, porque nos ha pasado una cosa muy bonita. Ahora que estamos en confianza y nadie nos escucha, vamos a contar cómo nació esta unidad didáctica. Somos mujeres de los sindicatos de enseñanza y queríamos recobrar la memoria, pues, de nuestras abuelas, o sea, porque son nuestros ejemplos. Y cuando empezamos a plantear que queríamos saber sobre las maestras de las repúblicas, pues todo el mundo se quedaba muy extrañado, porque decía, ¿pero por qué de las maestras? Porque se da por hecho, hablamos de los maestros, que tuvieron un papel fundamental, pero nosotras decíamos, pero queremos saber de ellas, y se desconoce mucho de la historia de estas mujeres. Ahora las historiadoras están haciendo un trabajo fantástico de recuperando los archivos y a través de las familias, alumnas y alumnos que tuvieron y que nos pueden transmitir sus voces. Entonces, con la historia de las maestras ha pasado como con muchas cosas con las mujeres, que se oculta tras el genérico masculino. Entonces, ha sido muy emocionante empezar a escarbar, a buscar y a descubrir que es que fueron muchas mujeres muy valientes que influyeron muchísimo. Entonces, a mí me enternece especialmente de sus historias, sobre todo el papel de las mujeres en la escuela rural. Es que el libro de Josefina Aldecoa lo expresa maravillosamente. Como pasa en la actualidad también, las mujeres tenían acceso a las plazas, pues como que nadie quería. Y entonces las mandaban a aldeas completamente perdidas, donde tenían que muchas veces que llegar pues en burra, estaban aisladas por la nieve, no tenían casa de la maestra, eran situaciones muy complejas. Entonces estas mujeres que llegaban a los pueblos, como el maestro en esta época, la maestra en esta época, eran personas de autoridad, o sea, dentro de una población pequeña donde casi todo el mundo era analfabeto, de repente la maestra, el maestro era una persona con el párroco y con el alcalde, con el médico y con el médico, pero muchas veces no había. Y entonces cuando los niños se ponían malos, acudían a la maestra. Y cuando había que arreglar un papel, acudían a la maestra. Y entonces ellas se convertían en referentes para la comunidad, para todo el pueblo. Tanto que cuando empieza todo el proceso electoral, ellas que sabían hablar en público, pues de repente tuvieron un lugar en el espacio importantísimo y se convirtieron en concejalas, estuvieron en las listas electorales, porque eran mujeres que de repente tenían una voz. O sea, recordemos que salimos del siglo XIX. Hay un hecho muy bonito. Las primeras maestras en el siglo XIX se les pedía, las maestras eran educadas por hombres, porque los hombres pensaban que había que educar a las maestras. No una maestra podía educar a otra maestra, porque ellos eran los que sabían lo que tenía que transmitir la maestra. Eran educadas por hombres y lo que les enseñaban, bueno, eran nociones básicas de higiene, de salud, y luego otras mujeres les enseñaban las labores. Y a las maestras a las primeras maestras del siglo XIX no se les exigía escribir, sí leer, pero no escribir. No se les exigía escribir porque pensaban que con la lectura, que es más pasiva, porque escribir ya es más activo, ya con eso se defendían. O sea, estas maestras del siglo XX salen con esta herencia y se introducen en la escuela con voz propia, con opinión. con una opinión propia. Entonces ocuparon el espacio. O sea, que tú te quedas, de tus historias favoritas, destacaríamos a las maestras rurales. Sí, sí. ¿Y entre las tuyas, Esther? Pues yo creo que esa transformación de ese, porque realmente el periodo de la República fue breve, pero estas mujeres de principio del siglo XX nos sacaron de esa España totalmente históricamente desaprovechada, sin ninguna cultura. Fue romper con ese modelo para transformarnos en lo que ahora somos. Realmente es como si el periodo del franquismo fue una losa que cayó, pero y ahora el modelo que estamos recuperando de mujer es estas mujeres del principios del siglo XX, que afortunadamente rompieron el modelo de mujer que venía del 19 y que Franco quiso mantener durante esos 40 desgraciados años. Rosa, ¿cuál es tu maestra favorita? Todas. Me faltan vidas para tenerlas a todas como maestras, de verdad. Y de hecho es que fíjate que ellas, nosotras somos herederas de todo el trabajo, no solo como maestras, sino como personas, como sindicalistas algunas, porque además este proyecto, nosotras es que formamos parte de un proyecto muy bonito que se llama Sindicadas, que somos mujeres de sindicatos y que trabajamos juntas, independientemente de todo lo demás, de las entendibles diferencias que nuestros sindicatos puedan tener, pero nosotras trabajamos juntas en Sindicadas y además estamos especialmente orgullosas de ellas, de todas ellas, de las que aparecen en la unidad didáctica y de las que no aparecen porque todavía no las conocemos, porque han conseguido que hagamos esto, ¿verdad? En este proyecto sí, juntas, sí, que además lo hayamos trabajando con tantísima ilusión, que de manera tan acelerada y con tantas ganas y con todos los inconvenientes que hemos tenido los sacáramos cuando dijimos que lo íbamos a tener. ¿Y a quién puedo destacar? Si es que no puedo destacar a ninguna, porque me siento alumna de todas ellas. Bueno, pues habrá que leerse esta unidad didáctica. Vamos a invitar a los profesores, a aquellos colegios que quieran utilizar este material que habéis hecho, a que puedan leerlo y puedan utilizarlo con sus alumnos. ¿En qué asignaturas creéis que cuadraría más, es más adecuado este material? Hombre, lógicamente lo primero que te viene a la cabeza es historia de España, lo primero que te viene a la cabeza, pero tutoría, educación para ciudadanía, literatura, filosofía. Y importante es que sepan de dónde tienen que obtener esta unidad didáctica. Sí, ahora lo iba a decir yo, pero si lo dices tú, mucho mejor. Hemos hecho una página web que se llama sindicadas.es, en la que se puede bajar este material. Otros materiales previos que también hemos trabajado conjuntamente, gracias a la colaboración del Instituto de la Mujer, también los tenemos colgado allí, pero de momento la página central corresponde a esta unidad didáctica, porque nos encantaría que el profesorado conociese este material y lo utilizase en el centro. Bueno, en este material se pueden encontrar varias propuestas para trabajar con los alumnos. El papel de las mujeres en la Segunda República, la educación, el papel que ellas ejercieron, su represión posterior. Recuperáis además los nombres de muchas de ellas, como acabamos de hablar, e incluso dedicáis un capítulo especial a las maestras en la escuela rural. Bueno, Carmen de Burgos, Pilar de Madariaga, Margarita Gacomas, María de Maeztu, son algunos nombres de una larguísima lista de maestras recuperadas para los niños de hoy. De su herencia bebieron después muchas maestras importantes como Josefina Aldecoa, que murió el pasado 16 de marzo y a la que hoy desde este programa le rendimos nuestro humilde homenaje. Fue hija y nieta de maestras republicanas, nació en 1926 y además puso en práctica algunos de los principios educativos que defendió en el Colegio Estilo de Madrid, fundado en el año 59, según los principios del krausismo y también de la institución libre de enseñanza. Bueno, fue una transformación además moral. Es decir, la República logró dar a los maestros moral de combate y les convenció de que lo suyo era lo más importante. Y como yo siempre he creído que la educación es lo más importante, pues sigo creyendo en ese mensaje que venía inspirado ya de atrás, de finales del 19, de la institución libre de la enseñanza, etc. Josefina Aldecoa, desaparecida hace unos escasos días, pero desde Tolerancia Cero la recordamos esta noche. El tiempo se nos está agotando, pero no quiero yo despedir a mis invitadas sin volver a recordar que tenemos una unidad didáctica fantástica sobre maestras republicanas colgado en esta página web www.sindicadas.es. que está perfectamente recomendada para todos aquellos profesores que quieran utilizarla, y no solo profesores, sino todo aquel que esté interesado en este tema. ¿Con qué mensaje nos quedamos esta noche, Luz? Ay. Porque hablas con tanta pasión de las maestras que yo creo que nos dejes un mensaje. Pues mira, yo creo que el mensaje es recuperar sus voces. Yo creo que esto es lo importante, ¿no? Devolverles la vitalidad y el brillo en los ojos que perdieron después de la represión. Devolverles esa alegría de vivir. Y esa alegría que nos han transmitido y que nos, bueno, como dicen mis compañeras, nos ayuda cada día a intentar conseguir los sueños que proponemos. Pues nuestro mensaje es que a través de la memoria, a través de su recuerdo, a través de devolverlas a la vida, las volvemos a tener con nosotras. Esther. Yo creo que todavía tenemos unos años para recuperar esa historia de las generaciones que nos pueden contar ese pasado anterior al franquismo. Nuestros abuelos, nuestras abuelas, que todavía viven, esas generaciones que están entre los por encima de los 70 años, hay que recuperar, porque durante muchos años han estado callando la historia que han vivido, y no estaría bien que no recuperásemos ahora su memoria para conocerla directamente de sus bocas. Sí, porque además si no nos arrepentiremos después y ya no habrá momento exacto, ni ocasión sería de recuperarla. Sería una oportunidad perdida. Rosa Zafra. Pues igual que ellas, que no se pierda su memoria, que están ahí, han estado ahí, que han sido un referente no solo para las maestras, sino un referente de mujer, un modelo bastante imitable a seguir, bastante digno, la recuperación de su dignidad como luchadoras, y que el feminismo en España no puede avanzar sin mirar las pequeñas cositas que ellas hicieron. Evidentemente, esos granitos de arena nos han construido a todas. Bueno, pues vamos a encerrar, si os parece, esos tres mensajes en una gran botella de cristal y la vamos a lanzar al mar desde este programa esta noche, para ver si también algo de esos mensajes les llega a ellas, nunca se sabe. Y recordamos que ese material, una vez más, está colgado en www.sindicadas.es. Esther Muñoz, Rosa Zafra, Luz Martínez Ten, de verdad, muchísimas gracias a las tres por pasar esta noche por Tolerancia Cero y gracias por hacer este trabajo. Muchas gracias a ti, Marta. Hasta pronto. ¿Todavía crees que no puedes hacer nada? Tolerancia Cero, en Radio 5.